En comunicación con Jaldía Abu Bakra, como decíamos anteriormente. Jaldía es palestina, es una militante de derechos humanos de la campaña BDS y una de las fundadoras del movimiento de mujeres Al-Karama. Jaldía, buenas tardes, ¿nos escuchás? Hola, buenas tardes. Sí, claro que os escucho y encantada de estar y de participar con vosotros en la bicicleta. Me encanta, estaba disfrutando escuchando a Julia Boutros y esa canción tan, tan sentida y tan significativa en la que dice: la verdad es mi arma. Y es que es totalmente, tenemos derecho a resistir y la verdad es nuestra principal arma y es lo que queremos que llegue a todo el mundo. Así que os agradezco muchísimo darnos este espacio para poder llegar a la gente y poder desenmascarar muchas mentiras y falsedades que propaga el ente sionista sobre la cuestión palestina y sobre el pueblo palestino. Así es. Bueno, te damos la bienvenida aquí, Sol, y a mi lado, Lisandro Brusco. Te decimos buenas noches, así, sí. Porque te dijimos buenas tardes, pero bueno, buenas noches en tu caso. Bueno, sí, en mi caso es bastante tarde ya, pero bueno, siempre es un gusto estar con gente amiga y da igual las horas que sean. Sí. Bueno, Jaldía, contábamos, vos sos palestina, pero vivís actualmente en España. Nos gustaría que le cuentes a la audiencia por qué vivís en España y cuál es tu historia. Bueno, mi historia es que yo desde que nací, ya nací con el estatus de refugiada. Mi familia fue desplazada del sur de Palestina, en concreto de Beersheba o Beersheba, en el año 48. Fueron a refugiarse a la Franja de Gaza. Yo nací ahí y después la situación de la Franja también, que fue ocupada en el 67, la historia de expulsión, desplazamiento de la población palestina no ha terminado desde entonces. La vida luego me ha llevado hacia otros lugares y al final pues terminé en aquí en Madrid, en España. Llevo 35 años viviendo en España y luchando por mi derecho al retorno a mi tierra. Bien. Y me parecía también importante contarle, digamos, a la gente que hay muchos refugiados y refugiadas que están en otros países, pero mismo también hay refugiados que viven dentro del territorio palestino porque eran originalmente de lugares que hoy están ocupados por el Estado de Israel. Así es, cuando las Naciones Unidas deciden la partición del territorio de Palestina y la guerra del 48, que las bandas armadas terroristas empezaron a masacrar a muchas poblaciones palestinas y con lo cual ocuparon lo que hoy el mundo conoce como Israel, son territorios palestinos ocupados entre el 47 y 48. De estos territorios, la gente, a través del terror y de las masacres, fue expulsada de sus tierras. Algunos salieron fuera del territorio de Palestina, como por ejemplo los campos de refugiados en el Líbano, en Siria, en Jordania, pero muchos se fueron a la Franja de Gaza y a Cisjordania. Y por eso hay campos de refugiados en Gaza o en Cisjordania también. En Gaza, de hecho, casi el 70% de la población palestina que vive en la Franja de Gaza son refugiados y refugiadas de esos territorios ocupados en el 48, que tienen sus tierras, sus hogares a pocos kilómetros de donde están y no pueden llegar y no pueden volver a ellos. No pueden entrar ni salir, incluso. Recientemente hablábamos de que Gaza es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Y vos, bueno, formás parte del movimiento de mujeres rumbo a Gaza. ¿Has estado en Gaza? ¿Cuál fue tu experiencia ahí? Bueno, la Franja de Gaza lleva bajo bloqueo por tierra, mar y aire por parte del ente sionista de Israel desde hace unos 14 años. Es la cárcel a cielo abierto más grande que hay en el mundo. Yo diría más, es un campo de concentración porque se les permite solamente tener 4 horas de electricidad al día. Con eso no pueden funcionar ni los hospitales, ni colegios, fábricas ni trabajos. El 96% del agua en Gaza no es potable, no entran medicamentos, la gente no puede entrar ni salir, material de construcción no permiten que entre a la franja de Gaza, y después de unos grandes ataques a la franja donde han bombardeado población civil, escuelas, hospitales, hogares, edificios, torres, donde había muchísimas familias que han perdido sus hogares. Por eso, más que una cárcel, es un campo de concentración donde viven encerradas más de 2 millones de personas en un espacio de 360 kilómetros cuadrados. No se les permite pescar en la costa, o sea, solamente pueden salir a 3 millas de la costa de Gaza, que esto ni hay pesca ni hay nada, y aún así continuamente los pescadores de Gaza están siendo atacados por la marina israelí. No se les permite cultivar la tierra que está lindando con la valla que separa Gaza de los territorios ocupados en el 48, y los campesinos constantemente también sufren ataques por parte del ejército sionista. Por eso, más que una cárcel, es, como digo, un campo de concentración. Participé en el 2016 en esa flotilla de mujeres rumbo a Gaza, porque esa flotilla internacional para romper el bloqueo lleva desde el 2010, cuando fueron atacados los barcos y asesinaron a unos 10 activistas que iban en estos barcos. Entonces la flotilla ha decidido seguir enviando barcos a la franja, que no llegan a la franja, que son detenidos y arrestados por parte de la Marina y el ejército israelí en aguas internacionales antes de llegar a las costas de Gaza. Yo entré en Gaza por la frontera sur, que es la frontera con Egipto, en alguna ocasión, ya que también es difícil y no es fácil entrar ni está abierta todo el tiempo. Pocas veces está abierta de forma parcial y con muchas dificultades. Por lo tanto, considero que el régimen egipcio también es cómplice de ese bloqueo que sufre la franja de Gaza. Claro. ¿Y qué pasa, Jalía, por ejemplo, con las familias que han quedado, algunas del lado en Cisjordania y otras en Gaza? ¿La gente puede cruzar, se puede encontrar, se puede viajar de un lado a otro? No, la gente ha quedado muy, muy dividida, no solamente entre Gaza y Cisjordania, entre también Gaza, Cisjordania, Jerusalén, los territorios ocupados en el 48, y la gente en la diáspora, los que vivimos fuera. Uh-huh. Han quedado divididas y alejadas, distanciadas las familias, porque no se puede. La gente de la franja de Gaza no puede ir a Cisjordania, pero tampoco la gente de Cisjordania o Jerusalén puede entrar en Gaza. No pueden ir a los territorios ocupados en el 48. Cada zona en Palestina tiene un régimen de ocupación distinto y especial para ella. Han convertido al territorio palestino en guetos o en cantones, como había en Sudáfrica o como había en cualquier otra parte del mundo, para impedir que la gente, que haya continuidad territorial y que pueda que haya comunicación entre la propia población palestina en el territorio. O sea, se puede decir que es un sistema de apartheid, esta situación que se está viviendo. Exactamente, es un sistema de apartheid, pero además incluso que con testimonios de gente que ha vivido el apartheid en Sudáfrica, dicen que el apartheid que sufren o que se practica en Palestina es todavía muchísimo más duro del apartheid que se practicaba en Sudáfrica o en América en los años en el que también había discriminación contra la población negra, aunque todavía no ha terminado la discriminación. Uh-huh. Pero cuando no podían subir a los autobuses de los blancos, pero en Sudáfrica la gente pues podía moverse por su territorio libremente, en cambio las personas palestinas no pueden moverse. Incluso en la propia Cisjordania, Entre pueblo y pueblo hay controles militares, checkpoints, uh-huh. entre tu casa, entre la casa de una persona y el colegio, la universidad o el hospital, tienen que pasar controles militares que a veces les dejan pasar y otras veces les hacen esperar horas y les humillan, les torturan, o otras veces simplemente cierran y no les dejan pasar. Muchas mujeres han dado a luz en estos checkpoints porque no les permitían llegar al hospital. Muchos heridos han muerto dentro de las ambulancias porque no permitían que esa ambulancia cruzara ese control militar para llegar al hospital. Muchos estudiantes han perdido sus exámenes porque justo el día que tenían un examen se cierra el control y no les permiten llegar a la universidad. Por lo tanto, sí es un sistema de apartheid, pero es mucho más complejo y complicado que lo que podemos entender de un simple sistema de apartheid, de discriminación racial. Es una política de destruir la población palestina y romper su voluntad de resistencia y de lucha, y lo que quieren es empujarles a salir, a dejar abandonar el territorio y salir de ahí, porque se les hace imposible la vida. Incluso hay casos, bueno, extremos, como la ciudad de Hebrón, que queda en Palestina, digamos, en Cisjordania, donde vos mencionabas los checkpoints. Hay checkpoints incluso adentro de la ciudad, donde los niños de la escuela primaria tienen que atravesar estos controles militares israelíes para ir cada mañana a su escuela. Así es. Hay varias colonias en la ciudad de Al-Jalil, Hebrón. Hay cuatro colonias, cuatro asentamientos de colonos en los que los palestinos, para ir de un lugar a otro, tienen que rodear. Hay una colonia en concreto donde los palestinos y palestinas sufren diariamente el acoso de esos colonos para hacerles abandonar sus casas, que es Tal Hermeida, donde los colegios para ir, o sea, los niños para ir al colegio de primaria necesitan del acompañamiento de internacionalistas para poder llegar al colegio, porque son acosados, insultados, apedreados o pegados por los colonos que viven ahí, como he dicho, porque les quieren hacer la vida imposible para que abandonen sus casas, para que se vayan de ahí. ¿Cómo hacemos en esta situación, para generar un mayor marco de solidaridad internacional, teniendo en cuenta esta campaña que está haciendo el sionismo a nivel mundial de equiparar lo que es el activismo antisionista como una definición de antisemitismo? Bueno, la palabra es muy importante, lo que hacéis con este programa y con otros tantos, como decía Julia, la verdad, y concienciar a la gente, sensibilizar y explicarle a la gente y hacerles pensar, porque si la gente pensara un poquito, vería que las palestinas y palestinos son víctimas, que es normal que se defiendan, que es normal que resistan contra la ocupación y contra la violación de sus derechos, y que, bueno, la campaña de acosar a los activistas que defienden la causa palestina de antisemitas es muy fácil de desmontar, porque las palestinas son semitas, porque nunca había habido un conflicto religioso entre musulmanes, cristianos o judíos que habían vivido antes de la ocupación, antes de la llegada del sionismo, habían vivido en armonía, perfecta armonía, tanto en Palestina como en el resto de países árabes. Que nosotras somos antirracistas porque no acosamos o no luchamos contra las personas, o la palabra es luchar contra un régimen de ocupación, contra un régimen de opresión que viola los derechos humanos. Nos da igual la religión o el color que tenga. Uh-huh. Y hay personas judías dentro del movimiento de activismo, de solidaridad con Palestina, muchísimas, y cada día hay más, porque se van dando cuenta de que ese régimen sionista ha secuestrado sus voces y está hablando por ellas, está cometiendo crímenes contra la humanidad en nombre de las personas judías. Por eso muchas personas judías hoy en día se declaran antisionistas, forman parte de esa resistencia o esta solidaridad con el pueblo palestino, y por lo tanto declaran al mundo que ellas no van a permitir que Israel utilice su identidad religiosa judía para seguir cometiendo estos crímenes. Es muy fácil ver que el ente sionista o que el régimen o la ideología sionista utiliza el sufrimiento que ha habido en contra y la persecución que ha habido en contra de las personas judías por parte de europeos, por cierto, los palestinos nunca ha habido, entonces lo está utilizando y lo está comercializando, lo está aprovechando para su propio beneficio, para seguir cometiendo los mismos crímenes que ha cometido el nazismo contra no solamente la población judía europea, sino contra otras gentes comunistas, gitanas, negras, árabes. Han cometido los mismos crímenes raciales, porque los nazis se consideraban una raza superior al resto, y hoy en día los sionistas se consideran una raza superior al resto de la gente. Por lo tanto, tenemos que abrir los ojos y ver que en vez de hacerse las víctimas y decir que cualquiera que critique las políticas criminales del régimen de Israel es antisemita, todo lo contrario, los que son antisemitas son ellos, porque están cometiendo crímenes raciales, están cometiendo crímenes contra personas que sí son semitas, que son las palestinas, y están utilizando el tema de la religión para ampararse en ello o esconderse detrás de ello y hacer creer a la gente que es un conflicto religioso cuando no lo es. Jalía, retomando un poco la pregunta que te hacía Lisandro, pensando, digamos, en la solidaridad internacional, pensaba, digo, bueno, ¿y cuáles son las herramientas que están a disposición del pueblo palestino y de la comunidad internacional para apoyar? Y bueno, se me venía claramente a la mente la campaña Boicot, Desinversión y Sanción. Para aquellas y aquellos que no saben de qué se trata esto, ¿podrías contar un poco qué es el BDS, en qué consiste y cómo se puede formar parte? Y también, ¿qué otras herramientas pensás que serían fundamentales en esta lucha solidaria? Bueno, las herramientas de lucha para el pueblo palestino son muchísimas y muy variadas, y el pueblo palestino ha sido muy creativo en sus formas de lucha desde que empezó esta lucha hace casi 100 años. Pero desde fuera lo que tenemos que hacer es, aparte de concienciar, sensibilizar, no permitir que se criminalice la resistencia palestina o tacharla de terrorista o de violenta, eso por un lado, pero por otro lado lo que podemos hacer desde fuera, la gente solidaria con la causa palestina, es eso, es el BDS, Boicot, Desinversión y Sanciones. Tenemos una herramienta muy potente en nuestras manos como consumidoras, sobre todo, pero no solamente de productos, sino de cultura, de arte, de deporte. Es una forma de presionar, de hacer que el precio de la ocupación no sea cero, no sea barato para el ente sionista. No les está costando nada, sino a todo lo contrario, se están beneficiando porque ellos prueban armas en la población palestina, las venden como probadas en combate y suben su precio como garantía de que funcionan. Ellos prueban técnicas de interrogatorio con presas y presos palestinos y luego venden a otros regímenes también para usarlas en contra de otras poblaciones. Por lo tanto, es importante el no enriquecerles más. Debemos exigir a nuestros gobiernos que corten las relaciones con ese ente criminal, violador de los derechos humanos. Debemos pedir a nuestra población civil que no consuma nada que venga con la etiqueta Israel, pero no solamente lo que venga de Israel, sino de muchas empresas que colaboran y que se lucran de la ocupación y de la vulneración de derechos humanos en Palestina, como es, por ejemplo, la empresa CAF, que va a construir el tranvía entre Jerusalén y los asentamientos. Ese tranvía que solo pueden usar las personas judías, israelíes en Palestina, y los palestinos no. Ese tranvía que va a robar tierras a los palestinos, que han tenido que demoler casas de familias palestinas para poder construir eso, esa empresa se lucra de eso. Entonces, debemos exigir que no colaboren, que no colaboren, que no se lucren de la ocupación. La empresa HP de impresoras, de tecnología que colabora en los controles biométricos, en las cárceles y en los checkpoints. También la empresa AXA de seguros, que nos vende una imagen como que asegura la vida mientras no le importa la vida de palestinas y palestinos, y tiene inversiones en bancos y en empresas que trabajan en armamentística y en seguir reprimiendo a la población palestina. Entonces, no solamente los productos que vengan con la etiqueta fabricado o hecho en Israel, sino de muchísimas empresas que se lucran y colaboran en el enriquecimiento y el crecimiento de este régimen para seguir imponiendo su dominio sobre la población palestina y seguir reprimiendo y violando los derechos de las personas palestinas. La campaña BDS, Boicot, Desinversión y Sanciones, es un llamamiento de la población civil palestina, en la cual participan más de 170 organizaciones civiles, sindicatos, estudiantiles de todo tipo, y de mujeres, por supuesto, también, de hacer un llamado al mundo de, es una forma no violenta de participar y de ser efectivas en nuestra solidaridad, que la solidaridad no sea solamente palabras, aunque las palabras son importantes, sino que es una herramienta efectiva y que ha conseguido desde 2005, cuando se lanzó la campaña, muchísimos éxitos. Que ha tenido resultados, claramente. Por supuesto. Jalía, y bueno, queríamos pasar por último también al tema más político, si se quiere, de bueno, cuál es la situación también actual del pueblo palestino en términos de lucha, considerando que, bueno, por un lado se ha llevado adelante un proceso de normalización con muchos países árabes, con la entidad sionista, y después, por otro lado, teniendo en cuenta los tratados que han habilitado que Palestina hoy esté en la situación que está. Bueno, vos nos compartías anteriormente un material que tiene que ver con la conferencia de la ruta alternativa palestina hacia un nuevo compromiso revolucionario. Si puedes contar un poquito acerca de cuál es la situación actual y por qué pensar en una conferencia de una ruta alternativa palestina y de qué se trataría este nuevo compromiso revolucionario. Bien, a nadie se le escapa que la situación de política interna palestina no está en su mejor momento, sino que ha ido de mal en peor. La ruta alternativa palestina es una respuesta a lo que empezó, a toda la normalización que se está haciendo no solamente por países occidentales, sino últimamente por países árabes con el ente de ocupación. Y los acuerdos que hace en nuestro nombre la autoridad palestina nacida de los acuerdos de Oslo. Esto empezó en 1991, la conferencia llamada, entre comillas, Conferencia de Paz de Oriente Medio, en la que por primera vez se sentaron regímenes árabes con el régimen de ocupación sionista y empezaron a negociar sin tener en cuenta a la población palestina, porque había una delegación de la OLP que no tenía representación oficial, sino que estaba incluida en la representación jordana en aquel entonces. Desde entonces, luego se firmaron los acuerdos de Oslo en nuestro nombre, sin nuestro consentimiento, mediante los cuales pues ha habido lo que se conoce hoy en día por la autoridad palestina, que no es una autoridad elegida por el pueblo palestino o por la totalidad del pueblo palestino, y que está hablando en nuestro nombre, negociando, y encima sirve de policía de la ocupación para reprimir a la resistencia dentro de los territorios palestinos, para hacer de guardianes de la seguridad del ocupante. Eso ya ha pasado en otros países y en otras zonas que han sido ocupadas, de que el ocupante contrata a gente local para que le sirva para guardar su seguridad y tratar con la población local, reprimirla, controlarla, hacer de policía del ocupante. Entonces, han pasado 30 años desde esa conferencia de paz y, o sea, ni ha traído paz ni ha traído nada a la población palestina, sino hemos ido viendo cómo se han ido perdiendo más territorios, se han ido perdiendo más derechos la población palestina, pues cada vez menos derecho, más represión, y por parte de no solamente de la ocupación, sino gente de nuestro pueblo que trabaja a las órdenes de la ocupación. Por lo tanto, hemos visto que es el momento, el año que viene, a finales de octubre, que se van a cumplir 30 años, que ha nacido una generación de palestinas y palestinos nueva, que no ha visto ningún cambio, no ha participado en la elección de esa gente que habla en su nombre y que la representa, y que es el momento de crear una iniciativa. En esa iniciativa o esa ruta alternativa que queremos trabajar, es un llamamiento a nuestra gente, tanto dentro de Palestina como fuera, de trabajar juntas para trazar una estrategia que nos una y que nos haga trabajar todas juntas por la liberación de Palestina. Excelente. Más que claro. No sé si, Lisandro, vos querés hacer alguna otra pregunta sobre esto. Perfecto. No sé si os he aclarado mucho. Quería decir una cosa. Sí. La página web se llama Ruta Alternativa, donde están todos los documentos y cada persona que quiera echar un vistazo, conocer exactamente y leer los documentos, sobre todo a través de vosotras y vosotros. Me gustaría hacer un llamamiento a nuestra gente palestina en América del Sur, de que ellos también son parte del pueblo palestino y tienen derecho a opinar y a trabajar y a luchar junto con el resto de palestinas y palestinos por todo el mundo, porque al igual que yo, que vivo en España, ni tengo derecho al voto, ni me dejan participar, ni elijo a quien me represente, nuestras hermanas y hermanas, sobre todo la comunidad tan grande que hay en Chile y en otros países de Latinoamérica, que no nadie les escucha y están... tenemos confiscadas nuestras voces, les invito a que visiten la página, a que echen un vistazo a los documentos, a que se pongan en contacto con nosotras para trabajar juntas y ir formando esa ruta alternativa para luchar por nuestros derechos. Bueno, vamos a dejar en la página de Facebook de la radio, mismo acá en la transmisión del programa, el link para que cualquier persona que esté interesada y que quiera conocer más y sumarse pueda conocer más acerca de esta conferencia de la Ruta Alternativa Palestina. ¿Alguna reflexión final, Jaldía, alguna otra cuestión que quieras compartir? Bueno, pues quería agradeceros, quería sobre todo decir que el día 29 de noviembre las Naciones Unidas han cometido un crimen en contra de la población autóctona palestina, la población originaria de Palestina, al declarar o con esa resolución de la partición sin consultar a la población autóctona, y es un día, y luego quiere compensarnos declarando ese día día de solidaridad con Palestina. La solidaridad con Palestina tiene que ser todos los días y tiene que ser empezando a cambiar y a cambiar las cosas y a recompensar ese crimen cometido en contra de la población palestina. Así es, acá desde la Radio Popular Che Guevara, como bueno, también activistas de la causa palestina, que bueno, hasta nos ha costado la denuncia de los organismos sionistas aquí en la ciudad de Rosario, como catalogándonos de antisemita, vamos a seguir al día poniendo el cuerpo y bueno, los micrófonos a la causa del pueblo palestino, como bueno, de tantos pueblos oprimidos del mundo. Bueno, Jaldía. Muchísimas gracias, Sol y Lisandro. Ha sido un gusto hablar con vosotros. Bueno. Y gracias a toda vuestra audiencia también. Bueno, y esperemos que sea la primera de futuras conversaciones, porque realmente, la verdad, tanto Palestina como todas estas causas internacionales merecen y requieren mucha más profundidad y más tiempo para seguir trabajándolos. Así que, bueno, es una invitación también a continuar estas conversaciones.